El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto. Hoy lunes 8 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas del día de hoy a tratar. Bueno, mire, Francia tomó la decisión de apostar en favor de Emmanuel Macron, prácticamente el nuevo presidente de Francia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, aplastó prácticamente a Marine Le Pen. Las votaciones estuvieron un 60-30%, 20% alcanzó Marine Le Pen, dicen algunos análisis, pero sin lugar a dudas, el problema no se centra en la decisión de Francia. Dice el periódico El Punto Crítico en su mensaje en redes sociales que pusieron las barbas a remojar. Esto en función de lo que ha sucedido con la elección en Estados Unidos con Donald Trump. 100 días de mandato de Donald Trump, una virtual escalada en baja, una crisis que se está viviendo en Estados Unidos, a la entrada a una guerra nuclear por un lado, estas amenazas que hay con Corea del Norte, por el otro lado la destrucción de los tratados de libre comercio, el irse al extremo con Donald Trump simplemente atrajo la mirada de todo el mundo hacia estas elecciones de Francia, un país que se ha distinguido por la democracia desde 1777 y que en la actualidad no quiso optar por el neoliberalismo. Esto que representaba Marine Le Pen, simplemente apostaron por Emmanuel Macron. ¿Cuál es la trascendencia? ¿De qué manera va a impactar a México? Mire, no solo a nivel mundial están hartos de los partidos políticos y las propuestas que traen los partidos políticos, así como la corrupción que ha generado en torno a ellos. Las candidaturas independientes podrían ser la nueva opción, no solo en México, sino en el mundo. Vamos a platicar el día de hoy con Armando Ríos Peter, senador de la República, que ha ya manifestado su interés de competir a las elecciones de 2018, pero como candidato independiente, alejado tal vez del PAN, del PRD, del PRI, de Morena y de tantos otros partidos que han venido presentando lo mismo de lo mismo. El día de hoy vamos a platicar al respecto. El tema, sin lugar a dudas, es esto, las elecciones en Francia y cómo se fueron desenvolviendo. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Detienen en la Ciudad de México a Antonio Enrique Tarín García, acusado de desviar 120 millones de pesos durante la administración del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Jueza de control dicta prisión preventiva por el delito de peculado agravado al diputado suplente, quien el pasado 28 de marzo se atrincheró por más de 15 horas en la Cámara de Diputados para evitar ser detenido. Detienen en la Ciudad de México a 6 integrantes del cártel de Sinaloa, presuntos escoltas de Damaso López Serrano, alias el Mini Leak. PGR asegura que el hijo de Damaso López Núñez, el licenciado, ronda las delegaciones Tláhuac y Xochimilco. Senador Juan Carlos Romero Hicks anuncia su intención de contender por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional. Ex canciller mexicano Jorge Castañeda anuncia que no buscará la candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. Se sumará al proyecto del senador Armando Ríos Peter. Aumenta por tercer mes consecutivo el índice de confianza del consumidor. Presenta un crecimiento mensual de 3.8%, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día, si le parece. Nos vamos al recorrido en el ámbito federal, iniciando por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy en el estado de Yucatán, allá en Mérida, bueno, planteó la construcción y puesta en punto de la nueva planta cervecera de Modelo. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira de trabajo por el estado de Yucatán, en donde inauguró la nueva planta cervecera del Grupo Modelo y entregó el nuevo viaducto y modernización del puerto Altura de Progreso. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia de inauguración de la planta cervecera de Grupo Modelo en el municipio de Unucmá, Yucatán. México se ha venido consolidando como un gran país productor de cerveza. Somos el cuarto productor de cerveza. Y bien, como decía Mauricio hace un momento, el director de Grupo Modelo, superamos ya en la producción cervecera a un país con una gran tradición cervecera, como lo es Alemania, por ejemplo. Somos el cuarto país productor del mundo, pero además el primer país exportador de cerveza. El complejo generará más de 50.000 empleos en la región, ubicada al oeste de Mérida. De igual forma, producirá más de 500 millones de litros anuales para consumo nacional y de exportación. En conjunto con la planta cervecera, se construyó una planta de envases de aluminio que producirá hasta 1 millón de latas al año. El titular del Ejecutivo estuvo acompañado del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, vámonos directito a la Cámara de Senadores. En el Senado de la República, el día de hoy, el senador Juan Carlos Romero Hicks anunció, bueno, su deseo de poder participar en la selección como candidato al Partido Acción Nacional. ¿A dónde? Pues al 2018, hacia la presidencia de la República. La información la tiene Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Eduardo, pues muy bien. Pues sí, el senador por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se destapó este lunes como aspirante a la candidatura de Acción Nacional para la presidencia de la República. A través de un video publicado en redes sociales, el legislador panista llamó a integrar un movimiento de ciudadanos que están inconformes con la falta de rumbo del país y quieren un cambio basado en la verdad. Destaca que señaló que en este sentido se sumará a quienes se han cansado de esperar que las cosas mejoren, por lo que pidió que lo anoten en la lista de aspirantes a la presidencia de la República. Lo malo, Eduardo, pues es que Juan Carlos Romero Hicks fue precisamente de los senadores que más impulsó estas leyes secundarias de la ley anticorrupción. Y finalmente, pues después de aprobar estas leyes, el problema es que no se ha podido destrabar ese pase automático que es la condición del PAN para que precisamente se lleve a cabo una elección de un fiscal anticorrupción, y que al PRI obviamente no le conviene o no quiere que así sea, y por lo tanto ni siquiera se ha mencionado que se lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones en donde se apruebe esta situación del nombramiento de un fiscal anticorrupción que tanta falta le hace al país, y que pues el PAN definitivamente no ha podido llegar a que se concrete. Y no sabemos si después de las elecciones que se van a llevar a cabo en el Estado de México, Nayarit y los otros lugares donde vaya a haber elecciones, pues no se ha podido determinar si siquiera habrá una fecha. Bueno, pues ahí está los temas, ¿no? Romero Hicks, sin lugar a dudas, poniendo el dedo en la llaga. Vamos a buscarlos para que nos haga comentarios. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, bueno, se congratuló de que se detuvo a Tarín, Antonio Tarín, ¿no? Este diputado que estaba esperando a que le dieran fuero para no ser detenido. Sin embargo, ya el día de ayer lo detuvieron. La información la tiene Diego Rivero. El vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, saludó la detención de Antonio Tarín García, diputado suplente y quien fuera colaborador del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Mediante un comunicado, Zambrano Grijalva calificó como una buena noticia la detención de Antonio Tarín por corrupción comprobada, atendiendo a una orden de aprehensión de un juez de Chihuahua. Tarín García, quien fue arrestado ayer domingo en la Ciudad de México, es el suplente del diputado Carlos Hermosillo, quien falleciera en marzo pasado en un accidente automovilístico. Jesús Zambrano reiteró que el PRD mantiene firme su convicción de desaparecer el fuero constitucional, ya que es un amparo con el cual los delincuentes se cubren y propicia la impunidad. El vicecoordinador de los diputados del PRD, Jesús Zambrano, dijo que falta desaforar al diputado veracruzano Tarek Abdalá, quien se desempeñó como tesorero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desvío de recursos en perjuicio del erario en dicha entidad. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando. Sin dudas, el tema de la corrupción sigue siendo mediático. No se ha resuelto nada en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en cuanto a la aprobación de las nuevas leyes que evitarían el que siga proliferando este tipo de actitudes en los funcionarios públicos. El hecho de que se dé total impunidad a estos funcionarios cuando cometen delitos ha puesto en un predicamento al país todo, ¿eh? La detención de Tarín pone el dedo en la llaga. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El día de hoy las portadas del mundo se revistieron del triunfo del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, quien venció con casi la mitad del padrón electoral a la candidata ultraderechista Marine Le Pen. Una elección que tuvo una amplia participación y poca abstención de al menos el 26%. Pese al entusiasmo que le impregna al que será el presidente más joven de la historia de Francia, el ex banquero de inversión tiene sus retos. En primer lugar, ganarse la confianza del electorado de la Francia periférica, esa que es considerada pues la que está alejada de la metrópolis y económicamente rezagada, debido a que si se analizan los resultados por categorías socioprofesionales, se puede observar que la división social impera en el país, debido a que Le Pen fue la opción mayoritaria entre los obreros, un 59% votó por ella frente a un 41% que votaron por Macron. Y en lo que respecta al grupo de empresarios, comerciantes, directivos, profesionistas con estudios superiores, un 76% votaron por Macron y el otro 24 por Le Pen. Un sondeo realizado el domingo entre casi 7.000 votantes por la firma Harris Interactive mostró que el 59% de los que votaron por Macron lo habían elegido para evitar que Le Pen fuera presidenta. Un claro reflejo del rechazo de los franceses hacia un partido por sus asociaciones xenófobas. Este triunfo insólito que no se había visto antes de que llegase al poder un presidente sin un partido político, sin un respaldo sólido, con un perfil más de tipo ciudadano y sin apoyo del Parlamento, enfrenta uno de los retos más grandes y es obtener la mayoría posible de diputados en las elecciones que se llevarán a cabo en junio que le permitan conseguir los objetivos que planteó durante su campaña. Aunque analistas consideran que Macron podía no alcanzar los diputados en los comicios legislativos debido a la fragmentación que vivió el pueblo francés en las primarias presidenciales. Hasta aquí los breves internacionales. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Muchísimas gracias, Laura Brujés, por esta información, el análisis de lo que pasó allá en Francia con la elección de Emmanuel Macron. Simplemente dicen los especialistas que arrasó, que aplastó a Marine Le Pen. ¿Qué es lo que sucede con el pensamiento a nivel mundial, a nivel global? Porque Francia está representando precisamente el sentir en el mundo con respecto a los partidos políticos. Para entender un poco esto, vamos a platicar con el licenciado Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Él es ingeniero, no es licenciado. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte a ti en el auditorio. Recurriendo a ti como de costumbre, Juan Carlos, ¿cómo ves, cómo visualizas lo que sucedió en Francia en estas elecciones donde Emmanuel Macron simplemente aplastó a Marine Le Pen? Así es, Eduardo, con un 32% de diferencia fue abismal el triunfo de un candidato que, si bien es cierto, no tiene un partido político, sí tiene una ideología muy clara. Y este es el tema central que nos va a permitir, Eduardo, empezar a entender qué fue lo que pasó en Francia. Por un lado, tener una candidata identificada claramente con la corriente ideológica de la ultraderecha. Y por otro lado, surge un candidato más cercano a la parte socialdemócrata. Y no solo arrasa, sino nos da un síntoma muy claro de la evolución de la democracia en Europa. ¿Cuál es ese síntoma, Eduardo? Que importa más ya el perfil del candidato que los partidos que lo pudieran apoyar. Aquí lo que vimos de alguna manera es en Francia el temor, el miedo a caer en lo mismo que en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Así es. Por un lado, el efecto de Donald Trump se refleja en la candidata de la ultraderecha por las posturas tan radicales en algunos temas. Recordemos que Francia es un país que ha estado muy involucrado en la política de la Unión Europea y ha tenido posiciones muy claras, por ejemplo, cuando Inglaterra decide separarse de la comunidad, la posición de Francia fue muy firme. Recordemos también cuando surge el euro en Europa, la posición de Francia también es muy firme. Entonces, Eduardo, sin lugar a dudas, Francia representa un liderazgo ideológico en algunos temas de democracia en la comunidad europea. Desde ese punto de vista, se vieron más previsores y bloquearon a todo lo que pudiera representar algo similar a lo que representa Donald Trump y la ultraderecha. De alguna manera estamos viendo, por un lado, el miedo de caer en los extremos en muchos países del mundo, que ya reflejado en México, estaría impulsando de alguna manera estas candidaturas independientes que buscan el alejarse del estigma de los partidos políticos. ¿Cómo lo analizas, Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Lo ideal, Eduardo, es que los candidatos independientes aquí en nuestro país pudieran contender en igualdad de circunstancias con los candidatos de los partidos políticos. La realidad nos dice otra cosa. Empezando por el financiamiento, Eduardo, el financiamiento que pudiera tener un eventual candidato independiente a algún cargo de elección popular en nuestro país dista mucho y se aleja mucho de los presupuestos que tienen los candidatos que emanan de los partidos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, en nuestro país hemos visto algunos llamados candidatos independientes, pero ¿qué es lo que ha pasado? A la hora ya de estar en el cargo, dan tintes de un color u de otro. Esto sí quiere decir que al final de cuentas no son tan independientes, sino que simple y sencillamente buscaron a través de la vía independiente lo que no pudieron conseguir dentro de los partidos que militaban. Quiere decir que nos vendieron la gata revolcada, ¿no? Pues ve lo que pasó con el Bronco. Él gana por el apoyo de muchos priistas allá, de empresarios que antes financiaban campañas del PRI. Bueno, pues le apostaron al Bronco y lo llevaron a la gubernatura. Pero ¿cuál ha sido el desencanto de los ciudadanos? Que al día de hoy ven muchas deficiencias en el gobierno del Bronco, y no solo eso, sino que empiezan a notar que no tiene tal independencia como lo había prometido en su campaña. En un caso similar, el caso de Kumamoto, en Jalisco. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, vemos ya un modelo agotado, el neoliberalismo. López Portillo, después Miguel de la Madrid, le seguimos con Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari, que de alguna manera es la mayor expresión. Hay que tomar en consideración que todos estos presidentes que tuvo México nacieron y partieron de el impulso que les diera el expresidente en ese tiempo de después de Gustavo Díaz Ordaz, se me va el nombre ahorita, hombre, Luis Echeverría Álvarez, que a pesar de ser un socialista pertinaz, les abrió la puerta para ir a estudiar a estas grandes universidades de Estados Unidos y llegar a implementar un proyecto que de alguna manera está agotada. ¿Cómo lo percibes? No solo está agotado, Eduardo, sino que a nivel mundial hay tres factores que están obligando a los países a replantear su modelo político y su modelo económico. Por un lado, tenemos el tema de la democracia, de los modelos democráticos a nivel internacional. Vemos, por ejemplo, un modelo muy deficiente de democracia en Estados Unidos, vemos un modelo más consolidado en Europa. Este es el primer paso para que el neoliberalismo se muestre como un modelo agotado. El segundo tema, Eduardo, es la economía. Una economía que cada vez está más vinculada hacia una economía de mercado. Y el tercer paso, Eduardo, que muchos no lo toman en cuenta, pero que está influyendo en los cambios de gobernar y elegir a nuestros gobernantes, son los temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya el siglo pasado salió un informe, que es el informe Stern, que demostraba lo que los países tenían que invertir para mitigar y adaptarse al cambio climático. Y esto de alguna manera está impactando en las políticas públicas y evidentemente también está impactando en los modelos de los llamados partidos verdes a nivel mundial. Son dos, tres factores ahí, Eduardo, que de alguna manera ya han rebasado las políticas neoliberales y que están exigiendo cambios hacia modelos más abiertos de democracia, hacia una democracia participativa y hacia gobiernos más ciudadanos, que exista más equilibrio. Juan Carlos Arga Sarmiento, ¿de qué manera piensas que esto que se dio en Francia, lo que se ha dado en Estados Unidos de Norteamérica, pudiera influir en las elecciones de ahora, el 2017, en la joya de la corona que vendría siendo el Estado de México y las elecciones que se vienen para 2018? Aquí el primer punto a resaltar, Eduardo, es que bueno, no tenemos candidatos independientes hacia la gubernatura del Estado de México. Tenemos candidatos bien posicionados, cada uno con su plataforma de su respectivo partido político. Segundo, el tema evidentemente es un tema que llama la reflexión, pero no para esta elección que tenemos ya en unas semanas, sino para la elección presidencial. Recordemos que en la Cámara de Diputados se han impulsado iniciativas para la segunda vuelta electoral, que ahí el PRI no ha dejado pasar. Y bueno, de alguna manera esto ya es una llamada de atención para aquellos partidos políticos que quieren seguir manteniendo el oligopolio sobre las políticas electorales. Tienen que cambiar, Eduardo, y si no, los ciudadanos van a hacer que cambien. ¿Por qué? Porque van a sacar con sus votos del gobierno a aquellos partidos que sigan pretendiendo controlar de alguna manera o influir en lo económico con el financiamiento, en la inhibición de candidatos cada vez más ciudadanos, más libres y que representen intereses que hoy no están representados en el espectro de partidos políticos, que mira que México es grande. Bueno, que te voy a decir que hemos caído de una partidocracia a una caquicocracia, ¿eh? No, y además, Eduardo, los escándalos de corrupción en varios partidos políticos, ahorita, pues lo opuesto de Morena, ves ahí su candidata a gobernadora, pues todo lo que tuvo que andar haciendo ahí para mocharle a los trabajadores cuando fue presidenta municipal dinero y a qué asociación política iba y cómo llegaba este dinero a Morena. Entonces el tema de corrupción indudablemente está manchando las elecciones en este proceso electoral en el Estado de México. Sí, sin lugar a dudas, en el Estado de México estamos viendo cómo se va volteando la tortilla, ¿no? El día de hoy revisaba yo las encuestas del periódico El Reforma, donde ya prácticamente ubican en un empate técnico, menos de un punto de diferencia entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez. Pero por el otro lado, Juan Cepeda, que había arrancado con 6 puntos de preferencias, ya se encuentra ubicado entre los 17 y 19%. ¿Consideras que todo esto que ha venido sucediendo en Francia y la definición de las elecciones en favor de Emmanuel Macron pudieran afectar también las decisiones en el Estado de México? Lo veo muy lejano, Eduardo. Lo que sí creo que va a afectar mucho el termómetro en las elecciones del Estado de México son los temas de la corrupción que se están dando en los partidos políticos que están involucrados. Caso concreto, el de Morena, se rumora que hay otros videos todavía por ahí, entonces todavía vamos a ver mucho de esta telenovela, y eso seguramente, Eduardo, sí tendrá un impacto muy significativo en las preferencias electorales de nuestros ciudadanos del Estado de México. Ya se escucha a Josefina Vázquez Mota con que nos va a revelar nueva información en cuanto se dé este nuevo debate, ¿no? Así es. Yo creo que Josefina va en una estrategia cada vez más agresiva. Seguramente el segundo debate va a ser determinante para ir, digamos, partiendo esas diferencias que muchas veces son el margen de error de las encuestas, Eduardo, y veremos ahí en ese segundo debate, bueno, cómo se defiende Delfina de los ataques de corrupción que parecen ser indefendibles, Eduardo. Bueno, pues te agradezco mucho, Juan Carlos Arraga Sarmiento, el puntual análisis que haces, como siempre, objetivo, profundo, con respecto a los temas que nos interesan. Un gusto colaborar contigo, Eduardo, y un gusto saludar al auditorio. Es Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. ya con 30 minutos. Mire, tenemos ya en la línea al senador Armando Ríos Peter. Él es senador independiente actualmente en el Senado de la República. En las comisiones, presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, secretario de la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, secretario de la Comisión de Gobernación, secretario de Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana e integrante de la Comisión Bicameral en materia de disciplina financiera. Armando Ríos Peter se ha declarado como candidato independiente, también quisiera ser pues presidente de la República, ya dijo que quisiera, que va a buscarla. Ante todo lo que ha venido sucediendo en Francia, Estados Unidos, donde de alguna manera se está demostrando que este modelo neoliberal se está agotando o prácticamente hay que tirarlo a la basura, quisiéramos preguntarle a Armando Ríos Peter al respecto de lo que ha venido sucediendo en Francia. Senador Armando Ríos Peter, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, espero que gusta contigo y con tu amplio auditorio. Muchas gracias por permitirme tener este diálogo con usted. Fíjate que el día de hoy el periódico El Punto Crítico publica que en la portada, en la principal, dice apuesta Francia en favor de Emmanuel Macron, por un lado. Y luego, en los mensajes que se envían vía Twitter, Facebook y las redes sociales, dice El Punto Crítico que pusieron las barbas a remojar. Ante todo esto que sucedió en Estados Unidos, la elección de Donald Trump, la desilusión que ha venido marcando a los norteamericanos y al mundo entero, porque Donald Trump está poniendo al borde de una guerra nuclear al mundo. Por el otro lado, el desmantelar los tratados de libre comercio, construir un muro para evitar el tránsito de las personas, ha venido creando una satisfacción no solo en Estados Unidos, Francia y otros países, sino en México. Y lo de las barbas a remojar se refiere el periódico Punto Crítico principalmente a que se están buscando nuevas opciones, candidaturas independientes. Y tú eres uno de los primeros en levantar la mano y decir que no están bien las cosas, que hay que buscar una nueva opción. ¿Nos podrías platicar al respecto, por favor? Sí, claro, Eduardo. Yo creo que no hay nada escrito, nada hay para nadie definitivo. Creo que la elección de ayer en Francia demuestra que, si bien hace un año nadie hubiera previsto o nadie hubiera apostado a que Macron hubiera siquiera podido estar como puntero en la elección o poder tener un buen desempeño. Un joven de 39 años de edad con poca experiencia política ante una mujer de experiencia política y ya madura, ¿no? Pues sí, y alguien que lo hizo fuera, digamos, del esquema tradicional de los partidos políticos, pues que tienen muchas críticas, pero que muchas veces terminan imperando porque pues la inercia, la forma de estructurarse y organizarse, pues muchas veces terminan superando el esfuerzo ciudadano. Pues nadie hubiera pensado hace un año que Macron hubiera podido ganar, y en efecto ganó, y ganó por un porcentaje importante, por mucho más del 30%, como tú bien lo planteas, a Le Pen, que bueno, pues ya era una política de mucha ascendencia y con muchas preferencias claramente identificadas en el electorado. Entonces, no hay nada escrito y no hay nada para nadie. Creo que México no va a ser la excepción. Hoy, a un año y tres semanas de la elección del 2018, pues difícilmente yo pensaría que las cosas ya están escritas para alguien. No es así. De hecho, lo que he logrado identificar desde que señalé mi intención por competir por la presidencia de la República es que hay un enorme hartazgo, y que también la gente no quiere votar por el menos malo, por la menos mala de las opciones, que así es como ven hoy el escenario político. No, México se requiere al mejor candidato, a la mejor candidata. México se requiere, México lo que quiere y lo que se merece es lo mejor, no el menos malo o la menos mala. Entonces, creo que en esa lógica hay que entender el resultado de ayer en Francia, y en ese contexto pues hay que poner los meses que siguen. Yo ahí estoy decidido a participar, yo estoy interesado en involucrarme, pues para poder pensar que el 2018 no es un momento de, digamos, de más hartazgo, de irritación, de más molestia, más desesperanza, sino es un momento en el que la armonía y el futuro lo podemos atrapar juntos. Creo que eso es por donde hay que irse, y es lo que a mí me anima, y qué bueno que haya pasado lo de ayer en Francia, porque nos da luces de lo que puede pasar en México. Armando Ríos, Peter, platicábamos hace un momento con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, y nos decía que la desventaja de un candidato independiente ante los partidos es que no cuenta, por principio de cuentas, con las cantidades de dinero que se llevan los partidos para sus campañas. Los otros candidatos, por ejemplo, como Rafael Moreno Valle, que acumuló una riqueza gigantesca y con la cual está patrocinando su pretendida intención de ser candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República, te ponen en desventaja como candidato independiente. ¿Cómo pretendes subsanar esta situación? Porque la competencia va a ser muy desigual. Mira, sin duda alguna no hay piso parejo, porque la ley le da una serie de ventajas a los partidos políticos enormes: el financiamiento público, que es totalmente disparejo, o el acceso a spots, que ponen hoy a todos los presidentes de los partidos pues en todo momento con el uso de los espacios públicos para que se estén promoviendo personalmente. Pues el piso no está parejo, primero que nada, Eduardo. Pero creo que ahí es donde tiene que irse con la inteligencia la elección que sigue. Hoy 90% de la gente desacredita a los partidos políticos, no está de acuerdo, siente que les han fallado, y ve más en los partidos políticos los problemas que la solución. Pues es ahí donde hay esas terribles cantidades de dinero. El ejemplo claro lo tenemos en el Estado de México, donde están todos todos los partidos, Morena, PRI, PAN, PRD, regalando despensas, regalando tinacos. Bueno, esas cantidades terribles de dinero que hoy están tirando son parte del grave problema de corrupción que tenemos en el país, porque ahí donde se dan esos regalos, ahí donde se dan esos gastos, pues después va a haber algún compadre que financió la campaña, que es el que llegue a quedarse con los programas, que es el que llegue a quedarse con los contratos. Y el circuito de la corrupción, que hoy le afecta a todos por igual, le afecta obviamente a la gente de bajos recursos, le afecta a los empresarios, le afecta a todo el mundo, tiene su origen esa corrupción en ese proceso político. Bueno, pues hay que decírselo a los cuatro vientos, a la ciudadanía, a la gente, que haya una conciencia a lo largo de todo el próximo año de que México no puede seguir por esa ruta. Solamente te doy un dato, Eduardo, para cerrar mi comentario. En los cuatro estados, Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit, nos vamos a gastar como país 25,000 millones de pesos nada más en saber quién se va a quedar con el poder. Es la misma cantidad de recursos que hoy se gasta el país en ciencia y tecnología. Eso es una locura. No, México no va a poder ser un país serio que crezca, que se desarrolle, si estamos tirando el dinero a la basura de esa manera. Creo que de eso se trata la elección, y reconociendo que no hay piso parejo, pues hay que ver el área de oportunidad que esto define. Sin lugar a dudas, un candidato independiente tendrá que ir arropado por diferentes organizaciones civiles, no gubernamentales, por diferentes grupos. Por ejemplo, yo escuchaba que la Yura te ha invitado a que asistas a darles información de qué es lo que estás haciendo. ¿A qué asociaciones te vas a acercar y con quiénes pretendes hacer alianza? Mira, yo creo que el enorme tejido de organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas que han estado participando, me ha tocado como senador, pues desde contactar a las que están en materia de derechos humanos con los temas de desaparecidos, los que están metidos en el tema de combate a la corrupción y que tienen de todo tipo, desde organizaciones académicas, organizaciones de transparencia, organizaciones que tienen que ver con eso, con defensa y lucha por los derechos humanos, hasta organizaciones gremiales, tanto de sectores laborales como de sectores empresariales. Pues hay un enorme tejido social que tiene que ser parte de un esfuerzo de este tipo. Si queremos ganarle a los partidos políticos, ahí es en esas organizaciones donde tiene que estar el tejido que apoye, que articule, que promueva y que haga ver a la ciudadanía que una opción distinta es posible en este momento. Hay que acercarse con todos y todas, y obviamente no solamente con las que tienen presencia territorial nacional, sino con esas organizaciones que hoy están dando su batalla en las trincheras municipales, en las trincheras regionales. Es muy importante, y por eso está recorriendo la República con ese objetivo, mi querido Eduardo. Fíjate que el día de hoy, platicando con algunos políticos, de esos políticos que se dicen vacas sagradas en sus partidos, haciendo el análisis de Emmanuel Macron, salió tu nombre y decían que tú eres un hombre joven, político, ya con experiencia, y que podría en un momento determinado contagiarse lo que sucedió en Francia, en México, con esas candidaturas independientes. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, yo creo que hay una oportunidad enorme en este momento de juntarnos, de hacer una gran coalición con aquellos que pensamos que se puede hacer política de manera distinta, que pensamos que a las toneladas de dinero que traen los partidos políticos se les puede ganar inspirando a la gente, se les puede ganar haciendo una visión colectiva, no solamente de unos cuantos. Se puede hacer política transparente que rinda cuentas desde el proceso de la campaña, cuántos recursos se manejan, de dónde están viniendo, cómo se están gastando en tiempo real, en lugar de que sea la madre de todas las opacidades y la madre de todas las desgracias cuando se llega al poder. Entonces, todos, yo estoy convencido que en los partidos políticos hay mucha gente decente que quiere hacer las cosas diferentes y que ya están hasta el gorro, que no pueda prosperar esa visión, pues porque unos cuantos se han enquistado en las cúpulas, unos cuantos se han quedado con las decisiones y unos cuantos son los que administran esos partidos políticos, que hoy, pues desafortunadamente, son como drogadictos del dinero. Hay que mandarlos a rehabilitar, Eduardo, hay que mandarlos a Oceánica para que puedan servir y prestar el servicio de interés social para el cual existen los partidos políticos. Entonces, La convocatoria es simple. Hay que juntarnos, hay que unirnos, hay que hacer una gran coalición, los que pensamos que las cosas ya no pueden seguir igual. Hoy los partidos políticos son el sistema, Morena, el PRI, el PAN, el PRD, son lo mismo, se están gastando carretadas de dinero, hay videos de todos pidiendo billete a ver cómo financian sus campañas. Entonces eso ya tiene que acabar. Entonces la gran coalición que nosotros pensamos del gran movimiento independiente, pues tiene que dejar claro que hay que hacer política con costo mínimo, que hay que hacer política con una visión colectiva, que no hay mesías que nos vaya a venir a salvar, sino que es un asunto de responsabilidad compartida con la ciudadanía, y que México ya tiene la oportunidad de ser un país maduro, un país que crezca y que construya su propio destino, no con mesías, no con quienes nos vengan a arreglar con varitas mágicas. Creo que se trata de la elección, hablarle a la gente con verdad, hablarle a la gente sin mentiras, tantas cosas que se tienen que hacer. Estoy convencido que es el momento de mayor creatividad política reciente que hemos tenido en el país. Armando Ríos, Peter, hemos visto un cochinero en la política mexicana. Se ensucia a todo el mundo, se le inventan cosas o con medias verdades, se dicen medias mentiras que a final de cuentas difaman al contrincante. ¿No te sientes expuesto ahora que has levantado la mano? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, el ataque tan duro, feroz que se le hace con tal de derribar a Margarita Zavala, por el otro lado financiadas y pagadas campañas de desprestigio. ¿No hay algo que te pudieran agarrar como para desprestigiarte? No tengo yo en mi haber, he buscado siempre ser un político limpio. Obviamente sé de lo que se trata la política en el país, los ataques, lo que señalas tú, los cochineros que hay, pero pues para tener la lengua larga, dice el viejo y conocido refrán, hay que tener la cola corta. Entonces, pues por lo menos ese es el que soy, y creo que en este momento es un momento de aventarse a pensar las cosas de manera diferente, de plantearle nuevas opciones a los ciudadanos y a las ciudadanas, que como te decía, no quieren votar por el menos malo, sino quieren votar por el mejor. Yo aspiro, legítimamente creo que tengo el derecho de hacerlo, hacer esa mejor opción para la gente, y eso es lo que este proceso nos va a permitir definir, que la gente en la vitrina te ponga en una total nudez pública sobre quién eres y sobre lo que representas. Yo estoy dispuesto a que eso ocurra, porque creo que de eso se trata, volver a hacer política sin mentiras, sin verdades a medias. Retomo el discurso de Macron de ayer, cuando él decía su compromiso frente a los ciudadanos franceses que lo eligieron y frente a todas y todos los franceses, hablarles con la verdad. Pues ya estuvo bueno de que los políticos digan mentiras y falsedades. Hay que hablar con la verdad, qué se puede, qué no, y eso es lo que genera el nuevo tipo de liderazgo. Armando Ríos, Peter, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo y reiterarte que nos acompañes para poder platicar y darle seguimiento a todas las propuestas que traes en ese portafolio que vienen cargadas hacia la sociedad. Eduardo, va a ser un honor siempre estar contigo, con todo el auditorio, y encantado de acompañarte ahí en la cabina. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por habernos tomado las llamadas y ponernos en contexto de lo que debe ser una candidatura independiente. Abrazo fuerte, mil gracias, saludos. Es el senador Armando Ríos Peter. Mire, ya levantó la mano. Ahora falta ver cómo van a reaccionar los partidos políticos y sobre todo el cochinero que se puede venir encima, ¿no? Las propuestas que exigen los ciudadanos actualmente es, uno, acabar con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con las necesidades que tiene la ciudadanía. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco tiene detectados 20 puntos de venta de droga al menudeo, considerados como focos rojos, y dentro de los principales está el poblado de Santiago Tullehualco, que confluye con Milpa Alta, Tláhuac y el Estado de México. El jefe delegacional en Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, aceptó en una entrevista que el narcomenudeo crece en la jurisdicción y aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de Justicia ya tienen conocimiento de los llamados focos rojos. Hace 2 años, en enero de 2015, la delegación Álvaro Obregón presumió el Centro Cardio Fitness como el primer gimnasio gratuito de la Ciudad de México. El entonces jefe delegacional Leonel Luna aseguró que se trataba de un proyecto único y gratuito que podría reproducirse en varias colonias de Álvaro Obregón. Sin embargo, vecinos han denunciado que se cobra una tarifa semanal para poder utilizar una hora diaria las instalaciones. Lo que comenzó como un espacio sin costo para los usuarios, hoy cobra 25 pesos la entrada. Del 17 al 19 de mayo, la delegación Cuauhtémoc ofrecerá un taller sobre el albur con expertos en el tema originarios del barrio de Tepito. Los talleres serán impartidos por Alfonso Hernández, difundiendo el valor histórico y cultural del barrio de la colonia Morelos, y Lourdes Ruiz, conocida como la reina del albur. También estará Ruzbel Navarro Alcázar, alburólogo y licenciado en arte y patrimonio por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien elaboró una tesis con la propuesta de elevar el albur al rango de patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Y regresamos con la Ciudad de México. Rubén Labastida, se publicó el viernes, el jueves se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que se iba a realizar una revisión vehicular a todos los vehículos cada 6 meses. El doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, salió a decirnos el día de ayer que ahí está la norma, pero que no se va a aplicar y no la va a sancionar. ¿Qué sucedió el día de hoy? ¿Hizo aclaraciones? No, pues sigue sobre la misma temática, Eduardo, pues al puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, pues la ley la dicen una cosa y hacen otra, así como dicen una cosa, hacen otra, como diría aquel clásico. Se la pasa por el arco de la revolución, ¿no? Dijo que va para, pues lo único que comentó fue que son especulaciones, que esto va para largo. Pero está publicado en, ya está publicado. En la Gaceta Oficial, efectivamente. No es que sea especulación. Bueno, pues él considera que va para largo entonces, que únicamente es algo que fue una breve ocurrencia que por allá tuvieron. La revista vehicular dice que definitivamente que los automóviles siguen con su hoy no, o mejor dicho, con la verificación cada 6 meses y que nada más, que lo demás es pura especulación. Que bueno, no, pues el no día de mañana habremos de buscar a Claudia Sheinbaum para que nos diga de quién fue la ocurrencia, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estaría excelente también, por supuesto, a Tania Mueller también estaría muy bien que nos comentara. También aprovechando lo que sucedió allá en la feria de Chapultepec, donde hubo un gran incendio en las cascadas, la atracción conocida como las cascadas. Bueno, afortunadamente no hubo lesionados. Y fue en la madrugada. Fue en la madrugada. Pero bueno, esto obedece obviamente a la falta de seguridad que hay en algunos lugares, ¿no? Que debían de estar bien protegidos para las personas. En el caso de Tania Mueller, ¿tú crees que ella haya sido la que envió esto sin avisarle al jefe de gobierno? Pues mira, hemos tenido tantas situaciones con Tania Mueller que la verdad es que es, yo creo que una de las consentidas del jefe capitalino. ¿Tú crees que le esté chaqueteando al doctor, bueno, Miguel Ángel Mancera? No sé si usaría esa palabra, pero de que de repente es consentida, le gusta llevar a cabo algunas cosas sin mayor consecuencia, sí, eso sí, lo hemos notado mucho los capitalinos, sobre todo en varias acciones, en medidas ambientales que no se llevan a cabo, en lugares, bueno, que se quieren privatizar, Eduardo, en el bosque de Chapultepec, obviamente, regresando al mismo tema, ¿no? Pues imagínese que Tania Mueller le haya metido un gol a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Primero, una norma que no va de acuerdo a las políticas del doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno. Y luego, segundo, pues que, yo no sé, le habrá tapado los ojos, lo habrá narcotizado como para que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, firmara el documento para la publicación. Porque no se puede publicar si no lleva la firma del señor jefe de gobierno, ¿no? Bueno, ya nos había pasado en algunas ocasiones, Eduardo, que efectivamente llevan a cabo algunas cosas. Según esto, no se dan cuenta. Ya tenemos algunos casos donde no se habían dado cuenta. Bueno, pues le deberían pasar unos chequecitos, ¿no? Fíjate que no se dé cuenta y ya. Tú recordarás ese caso donde decían que no, que esto de privatizar algunas viviendas, que pues también era una especulación, que no era cierto, y echaron para atrás esta norma, ¿no? La ley, ¿La ley? ¿Qué, ¿por qué? Porque pues en el momento hacen las cosas, piensan que la gente, los ciudadanos, no nos vamos a dar cuenta. Hay que recordar, fue esa propuesta de la plusvalía. Exactamente. Que la plusvalía de todas las propiedades en la Ciudad de México iba a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. No de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, cada propiedad va adquiriendo una revaloración conforme se va depreciando o perdiendo valor la moneda. Entonces, esta plusvalía realmente lo que hace es que en un término de 10 o 20 años, una propiedad que costaba 1,000 pesos cueste ahora 10,000 pesos. Entonces, imagínense que esa plusvalía llevaría a un momento determinado a que los propietarios en la Ciudad de México iban a perder su propiedad y todo iba a pasar a manos del gobierno de la Ciudad de México, con todo lo que implica. Imagínense, no sé, la tía de Miguel Ángel Mancera o el sobrino que compraran esas propiedades a un precio ínfimo y ya serían los nuevos dueños, ¿no? ¿Hasta dónde podía aguantar esto desapareciendo la propiedad privada? Uno de los principios básicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ante la pifia, pues recularon, echaron marcha atrás y dijeron, esa ley, esa norma que se aprobó, no la vamos a aplicar ni la vamos a sancionar. Lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Con lo de la revista vehicular, exactamente lo mismo, Eduardo. Parece que es una práctica que, bueno, pues acostumbran desgraciadamente aquí en la Ciudad de México. Y ya no te cuento de muchas situaciones de inundaciones, si tú vas para allá por para Río Mixcoac o por la zona ya de exactamente de Río Churubusco, Insurgentes. Coyoacán, ¿no? En Insurgentes, exactamente, ahorita con los pasos a desnivel que están haciendo el tráfico, impresionante, increíble, el Metrobús tiene que estarse metiendo casi por las banquetas. Bueno, es que están haciendo... Es un relajo la ciudad, sin planeación. Están haciendo un cochinero para que los ciudadanos nos sentamos inconformes y cuando nos presentan cualquier solución, pues la aceptemos porque no nos queda de otra. Correcto. Si les parece, nos vamos a breves estatales. Breves estatales. El secretario de Gobierno de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, afirmó que la entidad se encuentra en alerta debido a que los actos de violencia provocados en otros estados como Puebla, debido al robo de combustible o huachicolero, podrían replicarse en la entidad como resultado del efecto cucaracha. La Procuraduría General de la República informó que Oaxaca ocupa el octavo lugar en denuncias por robo de combustibles, principalmente por el saqueo, hormiga y ordeña de ductos en la refinería Antonio Dovalí Jaime. Un habitante de la comunidad de Bonaire, donde fue asesinada hace 2 semanas la estudiante de Atlixco, Adriana Morales, encontró hace unas horas el teléfono celular de la chica, aparato entregado de inmediato al Ministerio Público de esa comunidad turística de 20.000 personas. Y es que el celular podría contener información o indicios que ayuden a esclarecer el caso e incluso a dar con el responsable de los hechos. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y la información estatal, nos vamos al norte de la República. En el estado de Sonora, nuestra compañera y amiga Marta Obeso nos informa sobre la celebración de 400 años de fundación de... ¿Qué es? ¿Bacum? Bacum, Sonora. Sonora. Marta Obeso. Así es, Eduardo, pues el municipio de Bacum fue por el día de hoy la capital de Sonora, y esto con la distinción de celebrar sus 400 años de su fundación. Fue en 1617 cuando el primero de los 8 pueblos yaquis registró la llegada de los misioneros jesuitas que fundaron la misión de Santa Rosa de Bacum en el Valle del Yaqui, al sur de Sonora. Sin lugar a dudas, las raíces sonorenses se encuentran en Bacum, una de las comunidades que a lo largo de 400 años ha luchado por la preservación de sus costumbres, lo que hoy es la esencia de la cultura y el arte sonorense. Bacum, que significa lago o agua estancada, en lengua yaqui, es una comunidad que celebra sus festividades con las más ancestrales tradiciones yaquis, y el día de hoy recibió a miembros de las diferentes tribus yaquis y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, que se dieron cita para iniciar los festejos del 400 aniversario de su fundación, mismos que se van a contemplar a lo largo de toda la semana con festividades culturales y artísticas. Pues mira, Bacum, el día de hoy capital del estado de Sonora. Ahí están los tres niveles de gobierno festejando 400 años de su fundación, la primer comunidad sonorense. Bueno, una vez al año no hace daño. Vámonos del norte de la República Mexicana al noreste, bueno, del noreste al sureste. El estado de la República que cubre es el más grande de la República Mexicana, el estado de Veracruz. Ahí en el estado de Veracruz, nuestro compañero Sergio Lara nos informa. En la Comisión de Quejas y Denuncias se determinó bajar más de 22 spots de todos los partidos políticos a nivel nacional por diversas circunstancias, señaló el consejero del INE, Julio Roberto Ruiz Aldaña. El integrante del Instituto Nacional Electoral, INE, dijo que uno de todos los casos es el que se presentó en la entidad veracruzana, donde se bajaron los spots de Morena en Veracruz. El jueves pasado sesionó la Comisión de Quejas y Denuncias, y por supuesto que por mayoría de 2-1, yo voté en contra, determinaron la mayoría de integrantes de la comisión que se bajaran 2 spots de Morena en Veracruz. El consejero del INE, Julio Roberto Ruiz Aldaña, precisó que en este caso de la entidad veracruzana, el PRI denunció que los candidatos no aparecían en los spots promocionales en la entidad. El Punto Crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Y vámonos al sur de la República Mexicana, al estado de Oaxaca. Ahí nuestra compañera y amiga miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos informa que Alejandro Murat, el gobernador del estado de Oaxaca, hizo entrega de automóviles y dos motos a trabajadores con motivo del Día de la Madre. Mire, a ver si no le da IDEM al estado, ¿no? Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, aquí en el auditorio. Y bueno, comentarte que efectivamente el mandatario estatal tuvo una reunión con trabajadores. Es un datos pues más fuertes después del magisterio, es el que tiene el mayor número de integrantes, hombres y mujeres, y bueno, pues adelantó el 10 de mayo por cuestiones de la misma agenda de los trabajadores, y hoy se reunió con ellos pues para festejar a las madres de familia, principalmente pues a aquellas, se les dio reconocimiento a quienes ya tienen hasta 15 años laborando en el gobierno estatal. Parte de las reuniones que tuvo con los trabajadores en este día, se debió también a acercarse y platicar, bueno, cómo están la situación, las cosas. Obviamente la mayor parte de los trabajadores, mujeres y hombres, expresaban su preocupación por sacar adelante al estado y porque el estado vuelva a recuperarse económicamente, por reactivar la economía. Y en ese sentido, bueno, pues él consideró, el mandatario estatal consideró, que esta rifa que se hizo de estos obsequios pues puede ayudar un poco la economía de estos trabajadores, que la mayoría pues tienen sueldos muy bajos, de ahí que las prestaciones incluyan, entre otras, pues el de festejar este tipo de días. Se les dan más que nada días de asueto para que se pueda compensar los salarios, que de por sí ya son bajos, y bueno, pues es una cuestión que se va arrastrando no solo en este gobierno, sino en administraciones ya de varios años, Eduardo. Así que bueno, pues hoy estuvieron festejando. Y por otra parte, nada más comentarte que bueno, pues también habitantes de Jutla de Crespo, una pareja, una familia muy humilde, pues protestó afuera del Palacio de Gobierno contra los servicios de salud del Seguro Social. Ya incluso también el Seguro Social dio su versión de los hechos, pero sí vale la pena destacarlo porque lo han retomado pues en todos los sectores, principalmente redes sociales. Una mujer de la zona de Jutla de Crespo, del distrito de Miahuatlán, denuncia que él estuvo embarazada, llegó con ya un avanzado estado de parto. Sin embargo, pues ella asegura que no le dieron la atención oportuna, perdió a su bebé y también se le extirpó la matriz sin su autorización. Ella asegura que no le avisaron. Sin embargo, la versión del Seguro Social, el médico que atendió este parto, es de que ya venía en estado grave y que la persona, esta mujer de humilde, pues que ya tenía problemas serios de salud, que era imposible evitar que no solamente que falleciera el producto, sino que también por la hemorragia que ya traía, que si no le hacían esta operación de extraerle la matriz, pues iba incluso a perder la vida ella misma. Así que bueno, pues iniciará cada una de las partes el litigio correspondiente, Eduardo, pero bueno, vale la pena que se mencione porque es algo que está en este momento en el ambiente en Oaxaca informándose. Y bueno, lo bueno es que tenemos las dos versiones y va ahora a ser los tribunales quienes definan qué va a suceder, cuál es la verdadera realidad de lo que sucedió en uno de los nosocomios, lamentablemente pues con la pérdida de vida de este bebé. Así que ese reporte que tengo, Eduardo, estaremos pendientes de la información esta misma semana. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Sin lugar a dudas, esa es la triste realidad que se vive allá en Oaxaca y sin lugar a dudas en toda la República Mexicana. Impunidad y corrupción es lo que ha campeado en todo nuestro territorio. No se podría pensar de otra manera si no es que los recursos privados de los trabajadores que se constituyeron en servicios sociales, bueno, se los fueron apropiando los gobiernos y los gobernantes, dejando en la pobreza a todo el mundo. Ahora tenemos que ir a suplicar que nos dé un servicio que ya habíamos pagado, desafortunadamente. Vámonos a Baja California, al noroeste de la República Mexicana. Ahí nuestra compañera y amiga Marta Eugenia Dávila nos reporta que también han anunciado paro de labores los maestros en esta entidad. ¿Por qué? Porque faltan mejores condiciones. El reporte lo tiene Marta Eugenia Dávila. Informando desde Mexicali, capital de Baja California, entidad en donde mañana, martes, habrá suspensión en todos los planteles de la sección 37 del CENTE, según lo dio a conocer la secretaria general María Luisa Gutiérrez Antoyo. La profesora explicó que se convocó a todos los maestros y maestras agremiados de esta sección 37 en Baja California a un paro laboral con el fin de exigirle al gobierno del estado que agilice el pago a personal interino y la liberación de jubilaciones. La líder sindical dijo que serán 980 las escuelas que estarán en paro con esta falta de asistencia a las aulas por parte del profesorado. Además, citó a una manifestación colectiva también para mañana martes a las 8 de la mañana en la explanada de los Tres Poderes en Mexicali, y de manera simultánea también se llevará a cabo en Tijuana y Ensenada. A este respecto habló el secretario de Educación y Bienestar Social en el estado, Miguel Ángel Mendoza González, quien dijo que el problema de adeudo con maestras y maestros interinos y las jubilaciones surge a raíz de una falta de flujo de recursos por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En cuanto al paro laboral, bueno, pues el titular de la Secretaría de Educación dijo que maestras y maestros están en su derecho de manifestarse y de luchar para que se les cumplan sus peticiones. Hasta aquí mi reporte. Desde Mexicali, Baja California, para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. De acuerdo con Intercam Análisis, el precio de nuestra divisa tiene movimientos erráticos después del dato de empleo en Estados Unidos, y se debe a que teóricamente, con el buen resultado, el alza de tasas es inminente en la próxima reunión del mes de junio, con lo que el precio llega de nueva cuenta cercano a la parte alta del rango overnight, 19.1050, aunque para muchos fue la oportunidad para deshacer los largos y tomar utilidades. Técnicamente, para el intradía veo niveles importantes en 18.90 y 19.05 pesos por dólar como primer soporte y resistencia respectivamente, con extensiones que pudieran darse hasta 18.88 y 19.10 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vámonos a los pesos y centavos, la economía de bolsillo, esas que nos duelen a usted y a mí, donde más nos pega, ¿no? En el bolsillo. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el tipo de cambio? Lo tenemos en Banamex en 18.65, quedó a la compra, a la venta en 19.45, a la alza algunos centavos. En el aeropuerto está en 17.77, a la compra y a la venta en 18.58. La Bolsa Mexicana de Valores. Esta la tenemos exactamente en 49.514.01 unidades, reportó un 0.6% arriba en esta ocasión. La mezcla mexicana del petróleo quedó el día de hoy en 41.66 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 175.001 millones de dólares, ¿no? Bueno, 175.010 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. 30,000 pesos la onza, la plata Libertad, 300 pesos. Bueno, en la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, ya habíamos mencionado, destaca que apuesta Francia en favor de Macron. Ante todo lo que se ha vivido en el mundo, el Brexit en Inglaterra, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y el panorama que se vislumbra en cuanto que se está al borde de una guerra nuclear por un lado con Corea del Norte, por el otro lado el desmantelamiento de los tratados de libre comercio. Bueno, los franceses pusieron las barbas a remojar y eligieron a Emmanuel Macron como su nuevo presidente. ¿Qué es lo que demuestra esto? Bueno, el hartazgo en el mundo en cuanto a que ya no confían en los partidos políticos. Esto podría abrir la puerta a la llegada de nuevos líderes a las presidencias de los diferentes países del mundo, pero líderes independientes, y realmente independientes. En México, sin lugar a dudas, esto podría llegar a ser. Por eso es que se dice